Bienvenidos a otro programa más de Salud y Espíritu, un espacio de divulgación de ideas e inquietudes para ayudar a mejorar tu salud y aprendas a controlarla por ti mismo. Muy importante también, información necesaria para tu necesidad de conquistar tu independencia espiritual. El acercamiento a Dios. La incapacidad de la criatura finita de llegar al Padre infinito está implícita no en el ocultamiento del Padre, sino en las limitaciones materiales de los seres creados finitos. La magnitud de la diferencia espiritual entre la más alta personalidad de existencia universal y los grupos más bajos de inteligencias creadas es inconcebible. Si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas ante la presencia del Padre mismo, no sabrían reconocer que están allí. Serían tan insensibles a la presencia del Padre Universal allí como lo son donde se encuentran ahora. El hombre mortal ha de recorrer un camino largo, muy largo, antes de que pueda de manera coherente y dentro de los dominios de lo posible solicitar salvoconducto a la presencia paradisíaca del Padre Universal. Espiritualmente, el hombre debe pasar por muchas traslaciones antes de que pueda alcanzar un plano que le permita la visión espiritual, que lo capacitará para ver por lo menos a uno de los siete espíritus rectores. Nuestro Padre no está oculto ni se encuentra arbitrariamente en reclusión. Él ha movilizado los recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin para revelarse a los hijos de sus dominios universales. Hay una infinita grandeza y una generosidad inefable relacionadas con la majestad de su amor, que lo lleva a anhelar la asociación con todos los seres creados que puedan comprenderlo, amarlo o acercarse a él. Y son, por consiguiente, las limitaciones inherentes a ti, que escuchas, inseparables de tu personalidad finita y de tu existencia material, las que determinan el tiempo y el lugar y las circunstancias en que puedes alcanzar la meta del viaje de ascensión mortal y gozar de la presencia del Padre en el centro de todas las cosas. Hola, buenas noches, queridos amigos de Radio Puente Alto y aquellos que están escuchando este programa en redes sociales o en diferido. A todos un cariñoso saludo. He comenzado este programa con una cita del libro Durantia en el documento 5 que se refiere a la relación de Dios con el individuo. ¿Por qué inicio este programa hoy día de esta forma? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, todos confinados. Aquí y en la quebrada del ají, nunca fue más simpático este dicho chileno. Aquí y en la quebrada del ají significa aquí y en todas partes prácticamente. Tengo amigos en Colombia, en México, Perú, distintas partes, España, Austria. Y están todos igual que nosotros aquí. Claro que en otros lugares están bastante mejor que nosotros. Hay lugares donde no están con mascarilla, están sin ningún tema de acercamiento o problemas de acercamiento. Hablo de los balnearios de Grecia, incluso en las mismas costas de España. Estamos viviendo tiempos difíciles porque hay que tomar decisiones. Y cada día se hace más complejo tomar decisiones porque al parecer estamos en una etapa de cambio, de salto, lo cual es fantástico. Yo quería vivir una época así. Esto comenzó hace un tiempo ya, con las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, luego con el estallido social acá en Chile, que permitió mostrar una realidad que estaba escondida al parecer. Una realidad que muchos, sobre todo las autoridades políticas, desconocían y cuya responsabilidad es directa. Es lo que dicen, pues, dicen que desconocían esta realidad. Yo no les creo, yo les paso la cuenta. Pero amigos, hoy día tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el planeta. Ya no solamente es un problema nuestro, porque nosotros estamos insertos hoy día, hay que entenderlo así, en un mundo que es como un pañuelo, es una aldea global. Lo que pasa en Noruega repercute en distintas partes. Lo que pasa en Estados Unidos, especialmente para nosotros, es muy importante. Les quiero comentar que hace un par de días atrás se constituyó un grupo de médicos que se están formando en distintos países, que se llaman Médicos por la Verdad. Estos médicos hicieron graves denuncias en contra de la OMS, en contra de las políticas de salud que está impulsando la OMS en el mundo, y ellos desafiaron a la autoridad que está manejando la pandemia en el planetario a que vaya a competir con lo que ellos están haciendo. Ellos decían, nosotros estamos atendiendo a la gente, a mí no me vienen a decir ustedes lo que tengo que hacer. Y están usando métodos diferentes de lo que indica la OMS. Bueno, en Estados Unidos, la hidroxicloroquina, antiinflamatorios, azitromicina y otras cosas, antivirales. Este video fue borrado a las horas después que ya tenía millones de visitas en todo el mundo, porque además, ¿saben ustedes quién lo tuiteó? El presidente de Estados Unidos, pues Donald Trump, y su hijo. También lo tuitearon con un mensaje de saludo a estos médicos, y le llamó la atención una médico, una negrita, una doctora de color, de Camerún. Ella muy, muy, muy vehemente. Pero le borraron el poder oscuro, que es la única manera que yo lo puedo identificar. Le borraron al presidente de Estados Unidos lo que había publicado. O sea, este poder que está institucionalizándose, sobre todo nosotros, se arroga el derecho de bloquear lo que publique el presidente de los Estados Unidos. Si eso lo hacen con él, imagínense con nosotros. Y les borraron este video a estos médicos norteamericanos, pero este video ya había sido respaldado en el mundo, es así la cosa, y rápidamente se volvió a difundir al punto de que la BBC de Londres, el periódico, tiene un periódico también muy prestigioso, pero no significa que diga toda la verdad, donde ellos le llamó la atención esto. Están los Médicos por la Verdad en España, Médicos por la Verdad en Argentina, se han constituido grupos alternativos a este protocolo que estamos usando acá en Chile para protegerse de esta pandemia. En particular, en el Ecuador, yo les he comentado, se formó un grupo, la AMMI, que es una agrupación de médicos universitarios, que además emplean técnicas integrativas. Y ellos lograron detener las muertes en el Ecuador usando el dióxido de cloro, que está prohibido, aquí en este país está prohibido, hay una declaración del Instituto de Salud Pública que dice que está prohibido ser usado como medicamento, por supuesto, está bien, hay que prohibirlo, o sea, no hay que usarlo como medicamento, no. Lo que pasa es que se usa como desinfectante de agua, y también se usa para desinfectar las bolsas de sangre, los bancos de sangre, para evitar la propagación de los virus, del SIDA, de la hepatitis, entre otras cosas, y de eliminar y desinfectar la sangre, ya eliminar patógenos. Bueno, esa sustancia se está empleando para una barrera para defenderse de la COVID. Y tuvieron mucho éxito en el Ecuador. Esto también se está usando en Colombia. También se está usando en México, y en España, y en Suiza, y en Alemania, y en Chile, y en Perú, y en Bolivia fue autorizado legalmente por el Parlamento boliviano. Sin embargo, los otros países, por ejemplo Perú, Chile, aún se depende de lo que digan desde el norte, qué es lo que tienen que ellos autorizar o hacer. Lo cierto, queridos amigos, que el dióxido de cloro empleado, este desinfectante empleado para detener el avance de la pandemia, ha andado muy bien. Ustedes pueden investigar y les paso desde ya a advertir una cosa. Ustedes van a escuchar en los medios de comunicación oficiales, en esta red de canales de televisión pública, ustedes tendrán su opinión, y ustedes creen que todo lo que sale ahí es porque es verdad. Bueno, y ahí salen, se publican y se difunden muchísimas informaciones que, del punto de vista de la gente que sabe, son erróneas y son confusas y son peligrosas. ¿Por qué? Y yo lo voy a explicar una vez más. ¿Qué es lo que es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro no es lo mismo que el hipoclorito de sodio. No es lo mismo que la lejía, dicen que es lejía. Porque es verdad, si usted toma lejía o toma hipoclorito de sodio, se va a enfermar y puede ser muy peligroso para usted. Es verdad, eso no se puede discutir. Y ahí es donde está la tergiversación y la confusión. Porque el dióxido de cloro es otra cosa. El dióxido de cloro es gas disuelto en agua. ¿Y qué gas es? Es CLO2. Eso es. Es como el agua mineral. Cuando usted toma agua mineral o toma bebida fantasía, eso tiene un gas. Ese gas que usted toma es un gas. Si usted deja la tapa abierta a la bebida, se le va el gas, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. Es gas disuelto en agua. No es hipoclorito de sodio. No es lejía. No, no es. Entonces salen a atacar a esta herramienta diciendo que es hipoclorito de sodio y no es hipoclorito de sodio. Yo les decía que hay un meme por ahí que dice, usted que es el hombre de a pie, el hombre de la calle, puede confundir gimnasia con magnesia, se parecen. Pero que una persona que estudió en la universidad o que viene a presentarse como eminencia científica haga esta confusión, indica dos cosas. O es una persona que desconoce, porque no le ha enseñado, no tiene inquietudes, es un ignorante, o bien es una persona que le está mintiendo. Cualquiera de las dos alternativas es mala. Entonces yo le digo, si hay alguna persona de salud que está escuchando, algún médico, por favor investigue correctamente, porque le digo que en Bolivia esto se autorizó legalmente. Acá en Chile está prohibido y no lo podemos indicar, no es un medicamento, no es un medicamento. Es un gas disuelto en agua, eso no es un medicamento, no se vende en la farmacia. No está autorizado, como por ejemplo hay otros medicamentos que sí están autorizados, como el omeprazol. El omeprazol está autorizado para que usted lo use, lo puede comprar, pero lea las contraindicaciones que tiene. Muchísimas, sin embargo, está autorizado. Hace un rato le hablaba yo, no sé si a ustedes, el aspartamo. El aspartamo es un endulzante, es una sustancia que se le agrega como endulzante a los alimentos, pero que fue descontinuado en otros países porque está asociado a la aparición de tumores cerebrales. Entonces, yo le tengo que entregar una información. Me la pidieron. Y esta es una campaña humanitaria. Ya le comenté que existe personas, médicos, que hoy día que lo están usando. Lo están usando hoy día. Y con protocolos adecuados y todo eso. Entonces, ustedes pueden enviar un correo, si necesitan ayuda humanitaria, porque no se les va a cobrar, pueden mandar un correo solicitando ayuda a info@comusab.cl, info@comusab.cl, y ustedes ponen ahí, mire, yo tengo un familiar que está enfermo, tenemos mucho miedo, estamos contagiados, y supe que ustedes están haciendo unos estudios clínicos para verificar la efectividad sobre el COVID del dióxido de cloro. Por favor, contáctenme. Esto es en el caso que usted desee participar de unos estudios clínicos que queremos hacer acá en Chile para generar la documentación y solicitar al ISP la autorización para combatir esta pandemia usando el dióxido de cloro. Cumplo con entregarles la información. Repito, el correo es info@comusav con B corta. Comusab significa Coalición Mundial Salud y Vida. info@comusab.cl y ustedes cuentan su historia y pueden referenciarme a mí, Leonel Rojas, que escucharon este mensaje en mi programa. Entonces se van a contactar con ustedes. donde se va a hacer un seguimiento a cada caso que se trate con esta sustancia y se va a hacer un levantamiento para demostrar que no es ni tóxico, que no tiene efecto secundario. Bueno, tiene un efecto secundario, produce salud, le detiene el avance de la epidemia. Y como acá en Chile estamos tan complicados económicamente, y esto queremos que sea un aporte a la sociedad, queremos que se autorice en el ISP tal como se hizo en Bolivia. Bolivia tiene otras condiciones sociales, otras condiciones de creencias también. Allá el respeto por la gente, al parecer, es muy diferente a lo que hay en otros países de América Latina. Lo puedo contar, por ejemplo, que hay un obispo, que lo puse en el programa pasado, de Quito, de Ecuador, que él también está pidiendo, junto a la Conferencia Episcopal, al Estado, al gobierno ecuatoriano, que se autorice su uso en los hospitales, dado que hay estudios clínicos que demuestran que funciona súper bien y mucho, mucho más económico que cualquier medicamento que quieran importar. No cuesta $1,000, cuesta menos de $15. Esa es la diferencia. Bueno, repito, si usted desea participar en estos estudios clínicos, tiene una persona que está enferma, y le comento desde ya que le van a entregar mucha información para que usted sepa de qué se trata, pueden mandar un correo a info@comusab.cl para que se contacte con usted y, junto con médicos y terapeutas que están trabajando coordinadamente, se traten su caso y hagan un seguimiento. Básicamente consiste en medir cuánto está ventilando la persona. La persona, cuando ya está ventilando bajo 70, está prácticamente al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Y hay evidencias que muestran que entregándole esta sustancia, la persona se puede recuperar. Hay un médico ecuatoriano también que lo sacaron, estaba condenado a muerte. Él ya no podía respirar, ya estaba en la situación límite. Y le dijeron sus colegas en un hospital, le dijeron, negro, no hay caso, te vas a morir. Y entonces le ofrecieron la alternativa de inyectarle dióxido de cloro. Hay entrevistas que está contándole. Y le inyectaron dióxido de cloro a la vena. Y se recuperó. A las horas de estar recuperado. Y él se sumó de inmediato al movimiento para pedirle al gobierno ecuatoriano que se autorice este medicamento. Fíjense que lo que les estoy contando, ¿eh? Fíjense lo que les estoy contando. Y repito, si alguien quiere acusarme, yo no estoy promoviendo como medicamento. Yo solamente le estoy informando lo que ha pasado en otros países y que los medios de comunicación acá en Chile no lo cuentan. Los medios de comunicación acá en Chile, por ejemplo, nos han dicho de que la Conferencia Episcopal de Ecuador le mandó una carta al presidente Lenín Moreno pidiéndole la renuncia al ministro de Salud y su equipo por corrupción, por estarse aprovechando de la pandemia por intereses económicos, haciendo negocios raros. Hasta el momento no lo han removido, claro. Y por otro lado, los videos, los testimonios que se suben, las declaraciones que suben médicos prestigiosos, virólogos, premios Nobel, como Luc Montagnier, premio Nobel de salud, de medicina, los borran. Hay un poder oscuro nefasto, por eso les puse la canción de los Illuminati, que está detrás de todo esto y que no quiere que usted se mejore. Esa es la verdad. Porque si quisieran que usted se mejorase, muchos médicos no tendrían temor de cumplir su juramento hipocrático, que consiste en no hacer daño, o sea, atender mientras no haga daño. Y hay una declaración del CINCI, no me acuerdo, creo que el punto 2 o el 15, no me lo sé de memoria, donde dice que cuando el médico, el responsable de salud, no tenga alternativa ya autorizada, puede recurrir a cualquier medio con tal de preservar la vida. Preservar la vida, lo importante. Ya le conté. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We are well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you'll never. Illuminati, Illuminati, ustedes quieren tomar el control, vinieron a tomar el control, no lo van a lograr. podrán pararme el corazón, pero ustedes no van a poder llevarse mi alma. Illuminati, nosotros hemos elegido y vamos a ser libres, libres. Professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked in prison with the key. It's in your mind, it's the monster. See, Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, you never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be. Fuck the internet. It took away your intellect. It stripped you of respect. So now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection. Doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better. Fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play your pedal. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings. But they treat us like we're property. We're fucking human beings, man. Things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like a nightmare. Fight fair. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free. You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has been. Illuminati, you never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free. See, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex or Valtrex or Lunesta. Este es un himno compuesto en contra de los Illuminatis. Los autores, la orquesta, los intérpretes son todos Anonymous. Anonymous. Todos Anonymous. Y esta canción habla de que le gritan a los Illuminati que aunque ustedes, le dice, quieren tomar el control, no lo van a lograr. Nosotros somos libres. Ustedes pueden eliminarme, pueden detener mi corazón, pero jamás se podrán robar mi alma. Y después hay una parte de ahí, porque esto está escrito en un estilo de música que ustedes ya identificaron, donde llaman a la gente a movilizarse, a defenderse, a unirse, porque nada ni nadie puede robarnos nuestras almas. Incluso son, dice bastantes cosas más, pero no quiero cansarlo. Pero ese es ese tema. Se van a empezar a acostumbrar a esta música, porque va a empezar, debería empezar a sonar por todos lados. Sí, pues, no era teoría conspiranoica, no era otra vez estos tipos hablando de los Illuminati. Yo le he venido contando, amigos, que efectivamente el movimiento Illuminati existe ya por el año 1740 y tanto. Desde esa época viene. Un cura lo formó, un cura que era jesuita. Él, claro, se lo echaron de los jesuitas y él formó este grupo de Illuminati donde seleccionó lo mejor, la creme de la société. ¿Ya? Lo de siempre. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué usted tiene que estar atento? Porque por más que le quieran decir a usted que, por ejemplo, el diablo no existe, que el infierno no existe, bueno, hubo tanta gente que regaló sus tierras antes de morirse pensando que de esa manera iba a lograr que... ¿cómo se llamaban estas indulgencias que daba la Iglesia Católica en esa época? Indulgencias para no irse al infierno y quedarse en el purgatorio ahí, pagando los pecados a ese nivel. Pero resulta que después están diciendo que no existe ni el diablo. No, amigos, existe. Yo les he contado y le voy a hacer un pequeño repaso en este programa a los que vienen llegando. Existió hace 200.000 años atrás una insurrección en esta parte del universo. Sí, amigos, el universo tiene millones de planetas habitados. Miles de millones de planetas habitados. El universo hierve de vida, hierve de vida. Solamente en nuestro universo local, en donde está ubicado nuestro sistema que se llama Satania, y en ese sistema hay 1000 mundos habitados, 1000, de los cuales nosotros somos el planeta 606, hubo una insurrección, se levantó el responsable de esta parte del universo, se llamaba Lucifer. ¿Le suena? Lucifer. Entonces yo le estoy poniendo en orden estos conceptos. Lucifer entonces fue secundado por Satanás, que era uno de sus lugartenientes, y él convenció al responsable de este planeta y de su evolución, de la evolución de los seres humanos que habían acá, que se llamaba Caligastio, lo convenció y se unió a su rebelión. Esta rebelión fracasó, fueron finalmente controlados y fueron derrotados, pero esta parte del universo, esta parte satánica, quedó aislado de los circuitos universales de comunicación. Estamos en cuarentena hace 200.000 años. Cuarentena. ¿Le suena? Estamos en cuarentena hace 200.000 años. ¿Por qué? Porque el príncipe planetario responsable de nosotros se insubordinó, salió con Satanás y Lucifer, y entonces, al ser derrotado, quedó acá en este planeta. Y él es el diablo. El nombre de este caballero se llama Caligastia. Y en la medida que usted reconozca que es un hijo de Dios, que usted se declara hijo de Dios por la fe y reconoce su paternidad, él nunca se va a poder meter con usted. No puede llegar a molestarlo. Aquellas personas que están despiertas espiritualmente por la fe en Dios Padre Universal no van a ser jamás molestados. Pero ¿qué es lo que ha hecho él? Él fue el que se reveló seguramente a este cura en Francia, este cura jesuita renegado, y les entregó la información de su jefe, Lucifer. Lucifer, cuando se levanta en contra del Creador, que era Micael de Nevadón, que es nuestro Jesús de Nazaret acá en la Tierra, y él se levanta en contra de Dios, dice que Dios no existe, que es un invento, y proclama la libertad, y que él va a llevar, que le pide a los ángeles y a los hombres que se sumen a su rebelión. Fueron derrotados, pero él sigue manipulando las cosas a través de Caligastia, que está acá. Hoy en día sabemos que nos fue revelado a toda la humanidad que Satanás y Lucifer están presos, están en un juicio. Y Caligastia está acá. El día que acá en este planeta no haya ningún ser humano que le crea a Caligastia y a Lucifer, en ese minuto se acaba la rebelión, se acaba la insurrección, va a venir un juicio y lo más probable es que Caligastia sea extinguido. Ese es el castigo contra el inicuo en el universo, la extinción total. Tremendo, es peor que la muerte, porque nosotros en la muerte lo que hacemos es cambiar de dimensión, pero la extinción es total, no existir nunca más. Por eso él se mueve, para que acá nunca nosotros estemos en paz. Él no lo hace porque es malo solamente, lo hace por sobrevivencia. Él sabe que está equivocado, él ya sabe, pero sabe cuál es su fin. Y de esa manera ha logrado alinear en torno a estos principios libertarios luciferinos que niegan la existencia de Dios y generar movimientos como, por ejemplo, los Illuminati. Hay montones de denuncias. Ojo, amigo, no es con piranoia. Hay antecedentes. Incluso en este minuto, en Estados Unidos, y usted esto no lo sabe porque no salen en sus famosos noticiarios, hay un juicio inicialmente contra Jeffrey Epstein, un personaje que, entre otras cosas, está imputado por abuso sexual, por tráfico de niños y niñas, por prostitución infantil y otros delitos. Y él en la cárcel se suicidó. Estaba en una cárcel de altísima seguridad, ni parecido a lo que hay acá, pues en Punta Peuco aquí un juego de niños al lado de los gringos. La cosa es que se suicidó. Y su pareja, Maxwell el apellido, fue detenida porque se fugó, fue detenida y en estos minutos va a ser sometida a juicio. ¿A quiénes acusan? Escuche, Bill Clinton, Hillary Clinton, Obama, entre otros, y muchos personajes más del Jet Set, que participaban, entre otras cosas, en unas orgías que hacían en una isla que era propiedad de Jeffrey Epstein, la isla Lolita. Y en esa isla, ahí hay niños y niñas que eran prostituidos y eran sometidos a vejaciones por estos abusadores. Iban todos para allá. Bill Clinton, cuando le dijeron, aparecieron las acusaciones, él negó, y dijo, parece que alguna vez fui, pero en una cosa de pasada. Se logró establecer en la investigación que hicieron la Policía Federal que había ido 27 veces, 27 veces. No le cuento más, pero digo usted, y esto no es con piranoia, es real, pero los medios de comunicación acá en Chile a usted no le cuentan. Lo único que le hablan es de los muertos, de los infectados, de los contaminados, de la mascarilla, del alcohol gel, y nada más. Y ahora, claro, está el tema del 10%, que no se podía, que se iba a caer el sistema, que iban a perder la gente pobre, la que más iba a perder. Y son mentiras. Eran mentiras. Finalmente, dada la presión social, se logró ganar y usted ya puede retirar su 10%, el que sea. Y después supimos que mientras nos negaban a nosotros la posibilidad, nos ponían una y otra excusa de retirar nuestro 10% para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo, resulta que le habían pasado, autorizado, sin ninguna necesidad de dos quintos, ni tres quintos, ni una sola enredo de votación, ni nada anticonstitucional, le pasaron a los grandes fortunas del país, a los dueños del país, más de 10.000 millones de pesos para que también enfrenten la pandemia. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese poder existe, amigos, no es mito, es real y está extendido entre los poderosos por todo el planeta. Hay una mafia internacional, por eso es que usted tiene que estar atento. Hay que estar atento, hay peligro, le repito, hay peligro. Ojo con las vacunas. Acá en Chile no tenemos ninguna capacidad, ninguna posibilidad de investigar qué tienen las vacunas que nos quieren colocar. Y por favor, no puede la vacuna ser obligatoria, no puede ser obligatoria. Usted tiene derecho a negarse. Yo sé que hay países donde ya están presionando para que sea obligatoria. Y todo aquel que quiera entrar a ese país tiene que ponerse esa famosa vacuna. Hay muchas denuncias en este programa, no alcanzo a darle más información, pero ahí me comprometo, ¿ya? Hay información con todo tipo de antecedentes, denuncias hechas por virólogos, por inmunólogos, por científicos, pero esos estudios, esas investigaciones, usted no las conoce, no las cuentan. Y cuando es posible, les borran sus testimonios. Tal como hicieron con un grupo de médicos norteamericanos que se constituyó en Estados Unidos, dio una conferencia de prensa tremenda denunciando la corrupción detrás de la OMS en torno al manejo de esta pandemia y declarando que ellos iban a hacer sus propios protocolos, que los otros no serían para nada, y sin embargo les borraron su video, lo bajaron de la internet, y el presidente Trump, que había retuiteado lo había difundido, se lo eliminaron. Y al hijo de Trump también. Dígame, si esto se lo hacen al presidente de los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, ¿qué cree usted que quieren hacer con nosotros? Ojo, amigo, despierten, estén atentos, atentos. Y para eso es esta información. Un poquito más de música, por favor. Durante la semana, queridos amigos, también me comprometí ante ustedes en esta oportunidad contarles más información acerca de algo que se está manifestando ahora mismo, mucho más frecuentemente, que es la detección de glaucoma. Yo les contaba que he visto demasiados casos ya de glaucoma, estoy escuchando por todos lados, gente que ha perdido la vista, gente joven, de pronto. Bueno, el glaucoma, amigos, hay que tener cuidado con él, y aquí yo me hago responsable también, como persona que se dedica al tema del cuidado como terapeuta, a recomendarles que usted apenas pueda, no olvide hacerse un chequeo con su oculista. Fíjense que los oculistas, hay muy pocos oculistas, entre paréntesis, porque pareciera que no es muy rentable, pareciera, no sé. Cuesta encontrar oculista bueno. hay varios tipos de glaucoma, pero lo que dice la bibliografía respecto del glaucoma, que son trastornos del ojo que provocan daño en el nervio óptico. El nervio óptico, el que lleva la información del campo visual hacia el cerebro. Lo malo de esto es que el glaucoma generalmente presenta muy pocos síntomas. Muy pocos, puede pasar, sin que usted se dé cuenta, mucho tiempo. Pero se asocia a un cambio de presión dentro del ojo. Esta presión pasa a ser más alta que lo normal. Eso se llama hipertensión intraocular. Y eso se puede medir. Si esta hipertensión intraocular no se trata y no se controla a tiempo, va a provocar inicialmente una pérdida de la visión periférica. Y finalmente le puede llevar a la ceguera. Entre paréntesis, el glaucoma es la segunda causa de la ceguera a nivel mundial. Primero están las cataratas. Hay varios tipos de glaucoma. Está el glaucoma de ángulo abierto primario, está el glaucoma de ángulo cerrado, está el glaucoma de tensión normal, está el glaucoma pigmentario, está el glaucoma secundario, está el glaucoma congénito. Varios tipos de glaucoma. Por eso le digo, es muy importante que usted tenga presente esto. Aún si usted es diabético o tiene problemas para el manejo de la glucosa o de la insulina, esto que le llaman ahora la prediabetes, que es otra enfermedad más que inventaron para venderle más medicamentos, si usted tiene problemas de diabetes, no olvide hacerse su chequeo. Apenas pase esta tontera del confinamiento, y si usted puede antes, hágase un chequeo para detectar a tiempo esto, porque después prácticamente no hay, o sea, es mejor saberlo a tiempo, porque en realidad la medicina estándar no tiene tratamiento. El diagnóstico, le hacen exámenes rutinarios, con el tonómetro, un aparatito, le toman la presión intraocular, después le colocan una gotita en el ojo entonces y le colocan una pequeña sonda en la superficie del ojo. Otros tonómetros lanzan un soplo de aire hacia la superficie del ojo. Entonces ahí se detecta si usted tiene la presión alta. Es muy importante que usted sepa esto a tiempo. Hay tratamientos que pueden incluir cirugía, puede ser láser la cirugía, y hay medicación. Con el láser lo que hacen en realidad es abrir unos pequeñas perforaciones chiquititas para que el líquido que está dentro del ojo drene hacia afuera y no se acumule. Porque se cree que esta pelotita, que es el globo, al hincharse, bloquea unos conductos que tiene para regular la entrada y salida de líquido al ojo, sobre todo la salida de líquido. Y entonces eso, si se tapan o se hacen estrecho, por eso el ángulo abierto, por eso el ángulo cerrado. Pero eso lo tiene que decir mejor su médico. Yo le siembro la inquietud. Ojo, no el miedo, la inquietud. Miedo sería otra cosa. No, esta es la inquietud. Entonces, como le decía, puede haber una cirugía láser. Inicialmente se puede tratar con unas gotitas para bajar la presión. Si estas gotitas que usted se coloca le generan dolor, entonces usted comuníquese con su médico para que verifique el medicamento si es el adecuado o no para usted. Y aquí yo le digo, o sea, la única posibilidad que usted tiene es su médico oculista. Yo no soy esos terapeutas que andan desprestigiando a los médicos. No. Tenemos que trabajar en equipo. Hay médicos muy buenos, buenísimos. Y hay médicos que están en la Comusab, que están trabajando con el dióxido de cloro también, desafiando el sistema, porque los persiguen. Les pueden quitar hasta su licencia. ¿Cómo se previene el glaucoma? Esa es la pregunta del millón. Se supone que al ser congénito no hay manera de prevenirlo. Lo importante, sí, como en todas las cosas, y aquí no voy a decir nada nuevo, es mantener un estilo de vida activo y saludable. Dicen los estudios, la estadística, que mientras más activa es la persona, más lento es el avance de esta enfermedad. Otro factor, para antes de terminar, es el tabaquismo. Ojo con el tabaquismo. El consumo de cigarrillo excesivo también puede ser un factor que le ayude, por lo que se ha observado en el campo, en el campo de los enfermos. Siempre se hacen levantamientos, síntomas, y al parecer hay un factor que tiene que ver con el tabaquismo. Así que ya les sembré la inquietud, ya me comprometí a recordarle esto a usted o a su familiar. Y esto va avanzando con la edad. Ya después de los 50 años empieza a ser más crítico. A los 60 ya a veces más notorio, ¿ok? Y lo último que hace la persona en general es preocuparse de uno. Los papás, los abuelos están preocupados de todo el mundo menos de uno mismo. Por eso, otro de los lemas de este programa es que es usted el único responsable de su salud. Le decía también que es el responsable de las cosas en las que usted cree, pero en su salud usted tiene que aprender, tiene que saber cómo funciona su cuerpo, tiene que saber que se requieren vitaminas, que se requiere alimentación sana y saludable, tiene que recordar, y se lo repaso de nuevo, en este espacio pequeño, cortito, ojo, reemplace la sal común por sal de mar. Primera medida, elimine de su dieta los lácteos. Esto no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard, un trabajo de investigación que se publicó el 6 de abril, día de mi cumpleaños, del año 2015. Yo me acuerdo, fue mi regalo de cumpleaños. Y después en lo sucesivo hemos ido viendo que las personas, por ejemplo, que tienen esta alergia de primavera, si suspenden los lácteos, mejora su comportamiento, mejora las crisis, ¿ya? Aparte de que hay otras sustancias que se pueden tomar y que después, si usted me llama, le puedo contar esa información, ¿ya? Así que ahí está el tema del glaucoma que yo les había comentado que les iba a transmitir. Esto ocurrió en una visita de Jesús de Nazaret a Éfeso, en donde pronunció su memorable discurso sobre el alma. Cuentan aquí los reveladores que al salir de Atenas, Gonod, Ganid y Jesús de Nazaret se fueron por un camino de Troas hacia Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia. Allí visitaron muchas veces el famoso templo de Artemisa de los Efesios, a unos 3 kilómetros de la ciudad. Artemisa era la diosa más famosa de toda Asia Menor y perpetuaba el culto aún más antiguo de la diosa madre de la antigua Anatolia. Se decía que el grosero ídolo que se exhibía en el enorme templo dedicado a su culto había caído del cielo. No toda la primera educación de Ganid de respetar las imágenes como símbolo de la divinidad había sido erradicado, y pensó que sería bueno comprarse un pequeño santuario de plata en honor de esta diosa de la fertilidad del Asia Menor. Esa noche mucho conversaron sobre la adoración de las cosas hechas por manos humanas. Al tercer día de su estadía, caminaron junto al río para observar el dragado de la boca del puerto. A mediodía tuvieron la oportunidad de conversar con un joven fenicio lleno de nostalgia de su tierra y de desaliento, pero sobre todo estaba envidioso de cierto joven a quien habían promovido en su lugar. Jesús le dirigió palabras de consuelo y citó el viejo proverbio hebreo, comillas, la dádiva del hombre le asegura una posición y le lleva delante de los grandes. De todas las grandes ciudades que visitaron en este viaje por el Mediterráneo, aquí fue donde menos pudieron hacer para preparar el terreno para los futuros misioneros cristianos. El cristianismo se estableció inicialmente en Éfeso en gran medida gracias a los esfuerzos de Pablo, que residió aquí por más de 2 años, ganándose la vida con la fabricación de tiendas y dictando conferencias sobre las noches acerca de religión y filosofía en el salón principal de la escuela de Tirano. Había en esta escuela un pensador progresista con quien sostuvo Jesús varias conversaciones provechosas. En el curso de estas conversaciones, Jesús usaba repetidamente la palabra alma. Al final, este griego erudito le preguntó qué quería decir él por alma, y Jesús replicó, y ojo amigos, esto es relevante para el día de hoy. Dice Jesús, en su enseñanza, el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La autoconciencia por sí sola no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana, y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él son las características del alma. El alma del hombre no puede existir aparte del pensamiento moral y de la actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda, pero el alma del hombre es distinta del espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. La salvación o pérdida de un alma dependen de si la conciencia moral alcanza o no un estado de supervivencia a través de la alianza eterna con su dote espiritual e inmortal asociada. La salvación es la espiritualización de la autorrealización de la conciencia moral, que de ese modo llega a ser poseída de un valor de supervivencia. Todos los conflictos del alma consisten en la falta de armonía entre la autoconciencia moral o espiritual y la autoconciencia puramente intelectual. El alma humana madura, ennoblecida y espiritualizada se acerca al estado celestial porque llega casi a ser una entidad intermedia entre lo material y lo espiritual, el yo material y el espíritu divino. Es difícil describir y aún más difícil demostrar el alma evolutiva de un ser humano, porque no puede ser descubierta ni por los métodos de investigación material ni por pruebas espirituales. La ciencia material no puede demostrar la existencia del alma, ni tampoco puede demostrarla una prueba puramente espiritual. Aunque tanto la ciencia material como las normas espirituales no puedan demostrar la existencia del alma humana, todo mortal moralmente consciente conoce la existencia de su alma como una verdadera y real experiencia personal. Bueno, queridos amigos, he terminado esta parte del programa con el discurso sobre el alma. ¿Por qué? Porque resulta que hoy día es muy importante que sepamos algo más acerca de lo que nosotros realmente somos. Somos un cuerpo, un soporte químico, que es el que se pudre y se va a la tierra, y mientras estamos viviendo en esta vida carnal, Nosotros recibimos la instalación gratis de un pedazo del Padre Universal que es el Espíritu. Ese es el Espíritu, el ajustador del pensamiento. Y dijo Jesús que se instala en la mente del ser humano. Y a través de las actuaciones morales que vamos realizando, vamos generando nuestra alma, que es la que sobrevive cuando nosotros nos morimos. Por eso la vida nuestra puede ser eterna, puede ser eterna. Por eso es muy importante que usted sepa que tiene un alma, que usted sepa que tiene que alimentar esa alma. Eso es importante. ¿De dónde sacamos esta información? Del libro de Urantia. ¿Qué es el libro de Urantia? Es un conjunto de 196 documentos entregados a la humanidad para ayudarles en nuestro camino de desarrollo evolutivo a aclarar un montón de confusiones. Estamos llenos de confusiones de todo tipo, sociales, políticas, religiosas, filosóficas. ¿Introducidas por quién? Con la ayuda de humanos, fue introducido acá en este planeta a raíz de la rebelión de Lucifer, de esa insurrección que fue que hizo que nosotros quedáramos en cuarentena. Hace 200.000 años que estamos aislados. Y usted hoy día está pasando por una cuarentena. Y usted sabe lo que pasa cuando está en cuarentena. Los circuitos de comunicación se cortan. Usted está más desinformado. Tiene que recurrir a distintos tipos de alternativas para mantenerse en contacto con los demás. Entonces, esta información fue solicitada, que nos sea entregada, por unos habitantes de este planeta, que son los seres intermedios, y que en este mismo libro vienen descritos quiénes son. Yo cumplo con dejarle la inquietud. Busquen este libro, está en el internet, en la parte cuarto del libro está la vida completa de Jesús de Nazaret, está este discurso y están todos sus discursos, todos los milagros que hizo, todas las apariciones y unas conclusiones interesantísimas que se pueden sacar de su paso por acá, por este planeta. Amigos, cuídense, hay peligro, ya le dije, pero tenemos que recurrir a la fortaleza espiritual y el autocuidado personal para sobrevivir en un mundo que pareciera que se está haciendo cada día más inhóspito y más crítico. ¿Todo por qué? Por la pasividad de nosotros mismos, los seres humanos, que hemos ido permitiendo esto porque nos hemos despreocupado y no por solamente culpa nuestra. Nos han confundido, nos han dividido, nos han mantenido apartados del planeta. Pero hoy día estamos despertando. Somos más. Somos la resistencia y vamos a ganar. Lo juro. Buenas noches.